Muy buenos días y bienvenidos o bienvenidas a este episodio introductorio del podcast de La Enfermera Sábelo Todo. El objetivo principal de este podcast es dar soporte, motivar o inspirar, llamadlo como queráis, a todos aquellos enfermeros y enfermeras que, como yo, se están preparando para superar el examen EIR algún día no muy lejano, aunque también es un podcast muy válido para otras oposiciones de enfermería o para simplemente refrescar o ampliar conceptos que están allí, en aquel rincón casi olvidado y que no hemos vuelto a ver desde que terminamos la carrera. Siempre está bien estar actualizado, y más aún en nuestra profesión. Así pues, La Enfermera Sábelo Todo es un podcast sobre teoría enfermera. Cada episodio será como una audioclase, por entendernos, para que podáis estudiar o repasar mientras paseáis al perro o de camino al trabajo o yo qué sé, mientras cocináis o hacéis la compra, o en el momento que os parezca más oportuno. Es especialmente útil para aquellos que estudien para el EIR o que quieran hacerlo algún día, pero también para los que os estáis preparando para otras oposiciones o incluso para los que todavía estáis estudiando la carrera, este podcast os vendrá muy bien para asimilar conceptos de una manera distinta y más amena. Los episodios tendrán una duración aproximada de entre 12 y 18 minutos, intentaré que no duren más de 20, y la idea es empezarlos con una pregunta oficial de algún examen anterior para después desarrollar la teoría y poder dar una respuesta justificada y comentada al final del episodio. Tampoco descarto más adelante hacer algún episodio extra entrevistando a otros compañeros, sobre todo residentes o enfermeras ya especializadas en alguna de las 6 áreas reconocidas oficialmente a día de hoy, ya que creo que los compañeros que ya han pasado por nuestra situación pueden darnos consejos muy valiosos para el estudio y preparación de las OPOS, así como otra información acerca del camino que nos gustaría seguir una vez hecho el examen. Puesto que decidir la especialidad y el centro donde nos gustaría realizarla no siempre es fácil. Pero de momento esta parte de las entrevistas solamente es un proyecto que está en stand-by. Si os parece interesante, por favor hacedmelo saber y así lo iré acelerando. Y cualquier otra sugerencia o opinión por vuestra parte será muy bienvenida. Si queréis proponer alguna pregunta para un episodio o la siguiente asignatura o lo que sea, no os cortéis. Dejadlo escrito en los comentarios y me tomaré muy en serio todas vuestras opiniones. Pues esto es todo en cuanto al podcast, espero que os parezca tan interesante como a mí. Y para terminar con esta introducción, dejadme que me presente brevemente para los que todavía no me conocéis. Mi nombre es Alba, soy enfermera y profesora asociada a la Universidad Autónoma de Barcelona, donde estoy impartiendo algunas asignaturas. Y no, este podcast no se llama La Enfermera Sábelo Todo porque yo pienso que lo sé todo, ni mucho menos, pero sí que es cierto que lo estoy intentando, y de valiente además, puesto que me estoy preparando para superar el examen EIR. Además estoy creando y difundiendo un temario gratuito que podréis encontrar en la página albaplanella.com, planella con doble L, donde comparto 2 entregas semanales, todos los martes y todos los jueves. Son descargables y totalmente gratuitas. El objetivo de albaplanella.com es proporcionar un temario de calidad para todos aquellos compañeros y compañeras que quieran prepararse a leer, y la verdad es que el feedback está siendo muy positivo y seguramente está muy mal que lo diga yo misma, pero es que está muy currado y además hecho con mucho cariño. El temario contiene imágenes, tablas, resúmenes y toda la teoría necesaria. Está en formato tipo diapositiva, con poca letra, muy agradable de leer y el diseño está cuidado. En cada entrega he incorporado preguntas oficiales que han aparecido en exámenes de años anteriores para que podáis autoevaluaros, así como una orientación acerca de la importancia que tiene cada entrega para que dediquéis el tiempo justo a cada tema, porque el tiempo es oro. Así que los que no lo habéis hecho todavía, ya sabéis, albaplanella.com y echad un vistazo a este temario tan prometedor. No os defraudará, lo prometo. Esto es todo, espero que la idea os guste. Si es así, por favor hacedmelo saber de alguna manera y así seguiré creando contenido tanto para el temario como para el podcast. Lo podéis hacer de muchas maneras, valorando el podcast, por ejemplo, o dejando un comentario, mandándome un mensaje personal a través del formulario de contactar que encontraréis en albaplanella.com, a través de la página de Facebook, Alba Planella EIR, o bien por Instagram, con el mismo nombre, Alba Planella EIR, también podéis mandarme un mensaje. Nos vemos en el primer episodio, donde empezaremos hablando sobre neonatología. el tema estrella hasta ahora de la asignatura de enfermería pediátrica en el examen EIR y además uno de mis favoritos.